Muchos reían y hablaban con él, y se sentaban con él a comer. Pero un día lo entregaron a una muerte tan cruel. Ellos creyeron que era su final, no sabiendo que iba a resucitar. El hijo del simple carpintero era el hijo del rey. Al ver en él tanta humildad, no comprendieron que era Dios reencarnado en humanidad. Su opinión de ser un rey estaba muy lejos de la opinión en el corazón de Dios. El deseado de las naciones vino por ti y vino por mí a darnos vida y redención, y desprecio recibió. No tuvo lugar especial ni la atención de la humanidad, mas su venida fue singular. Todo el cielo dio señal, su reino no tiene fin. Ah. Hoy nuestros días son llenos de afán y olvidamos lo principal. Vivir cada día como si fuera el gran día final, como esperando ese mundo mejor, donde no habrá más lloro ni dolor, porque preferimos lo que no.